Bienvenidos a esta nueva edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta edición 22 estamos con Julio Gutiérrez. Él es matemático puro y tiene una maestría en la Universidad de Stanford y a la vez es actualmente haciendo un doctorado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, es fundador y panelista de La Guía Escéptica, que es el primer podcast de escepticismo del Perú. Buenas noches, Julio. Gracias por venir al programa. Hola, Víctor. Gracias por invitarme a La Manzana. Estamos acá para hablar un poco sobre matemáticas y sobre estadística y probabilidades. No sé si nos puedes explicar cómo puede un pensamiento matemático ayudarnos a mejorar nuestra manera de pensar. Bueno, la primera idea es la relación que hay entre la probabilidad y el mundo, ¿no? Uh-huh. La probabilidad sirve justamente para medir la incertidumbre que hay en el mundo. Uh-huh. Digamos, uno no sabe qué va a pasar con certeza en el futuro. Uno no puede predecir el futuro. Cuando uno tira un dado, no sabe qué número va a salir. Pero podemos medir esa incertidumbre, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, cuando uno tira un dado, que todos los números son igualmente probables de salir. Entonces, podemos cuantificar eso. Podemos decir, por ejemplo, en este caso, que cada número tiene un sexto de probabilidades de salir, ¿no? O un 16% en porcentajes. Entonces, la idea es que esa teoría se puede formalizar por el lado de matemáticas y también tiene aplicaciones en la vida real. O sea, realmente cuando uno tira el dado muchas veces, se observa que en la sexta parte sale el número 5, por ejemplo. Entonces tiene una aplicación. Entonces, si uno tira los dados suficientes veces, al final la probabilidad de que salga cada número es un sexto del total, ¿no? Uh-huh. A pesar de que hayan, digamos, uno puede tirar el dado y puede salir todo el tiempo 6. Eso no quiere decir que está predestinado para salir 6. Es altamente improbable, pero se puede dar. Sí, sería bien improbable, pero yeah. Sí, existiría la probabilidad, ¿no? La mayoría de gente tiene un pensamiento dicotómico, ¿no? O las cosas son ciertas o no son ciertas. O es verdad o es mentira, ¿no? No hay puntos medios, ¿no? Bueno, la idea es justamente dejar de pensar en blanco y negro, en dos cosas completamente opuestas, y pensar en un espectro de verdad. Uh-huh. O sea, pensar que la verdad tiene un nivel de certeza, ¿no? Uh-huh. Mientras me voy acercando al 100%, si es algo como más probable, y mientras me acerco al 0%, menos probable. Uh-huh. Por ejemplo, en estos casos médicos, bueno, para poder obtener verdades médicas se realizan estudios, ¿no? Uh-huh. Y esos estudios tienen un cierto nivel de confianza. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, que algo tiene un 95% de confianza, sabes que va a funcionar un 95% de las veces. O eso esperarías, ¿no? Que va a funcionar más o menos en un 95% de las veces. Digamos, como las pastillas anticonceptivas, ¿no? Que te garantizan más de un 90% de confiabilidad. El preservativo creo que no llega ni a 80%, ¿no? Se esperaría que en alguno de los casos falle. Sí, claro, eso es. Se esperaría que en algunos casos falle, ¿no? No hay certeza absoluta, ¿no? ¿Y eso no haría a las personas más intranquilas? O sea, ¿cómo vives en un mundo de probabilidades? Sí tiene una utilidad, digamos, pensar en algunas cosas que muy probables, como que casi ciertas, porque al final uno tiene que tomar decisiones. Uh-huh. Y las decisiones uno las toma de acuerdo a lo que a uno le parece más certero, ¿no? Pero hay cosas que no son tan, donde no hay tanta certeza. Y por eso es que uno tiene que pensar en este tipo de cosas, porque uno tiene que estar dispuesto a evaluar, digamos, los posibles resultados con diferentes probabilidades para tomar la mejor decisión. Uh-huh. Y tiene que tener esas probabilidades bien calibradas, porque si es que yo pienso que algo es muy seguro y en verdad estaba equivocado, me puedo dar contra la pared. Uh-huh. Entonces, por eso que es conveniente. Y lo otro sería justamente pensar, si es que ya quiero tener las probabilidades bien calibradas, ¿qué es lo que debo hacer, no? ¿Cómo puedo hacer para tener mis probabilidades bien calibradas? ¿Y cómo harías? Bueno, lo que voy a decir básicamente es una cosa de sentido común, pero se puede formalizar en matemáticas, ¿no? La idea es que tú tienes que ir modificando tus creencias, digamos, de acuerdo a la evidencia que se te presenta en el mundo. O sea, tienes que tener un sistema abierto en el que utilizas toda la evidencia y estás, ¿no?, para crear un modelo del mundo, una creencia, que de ahí en sí mismo tiene que estar abierta a modificarse o a cambiar de acuerdo a nueva evidencia que venga del mundo. Vamos a poner por ejemplos extremos como las teorías conspiranoicas. ¿Cuál es la probabilidad de que sean ciertas? Exacto. Debería poder cambiar su manera de pensar en estos eventos de acuerdo a la evidencia que se te presenta, ¿no? Por ejemplo, las personas que son negacionistas del ataque del 11 de septiembre, ¿no? ¿Piensan que no se dio el ataque o que Piensen. piensan que el gobierno de Estados Unidos generó el ataque? Hay de varios tipos. Hay algunas que piensan que no se dio el ataque, otras que piensan que el gobierno de Estados Unidos realizó el ataque. Hay diferentes tipos, ¿no? Y la verdad es que una persona común y corriente, no puede estar completamente segura, ¿no? Yo no estoy completamente seguro porque yo no he estado ahí, no me consta, pero recibo información de muchos lados y recibo evidencia a favor y evidencia en contra, ¿no? Hay algunos que dicen que los edificios no pudieron caer así, etcétera, ¿no? Pero la idea es preguntarse qué clase de evidencia haría que yo cambie mi forma de pensar, ¿no? La idea de que a la hora que el avión choca en la estructura, se tumba algunas columnas, algunas estructuras, pero no las suficientes como para que colapse, digamos, el edificio, ¿no? Pero sí se incendió, ¿no? Se incendió y un poco el argumento era ya, los aviones estaban cargados de combustible y se incendiaron y se llevó a una temperatura bien alta, pero no se llevó a la temperatura lo suficientemente alta como para que se derrite el metal y se cae la estructura. Pero ese es falso, porque tú no necesitas llegar a una temperatura de derretimiento del metal para que se fatigue. Con la temperatura que llegó, se dio la fatiga y con eso cayeron los edificios sin que se derrite el metal, ¿no? Entonces un poco era la idea, esta falsa, ¿no? Esta falacia, ¿no? De que tiene que llegar a la temperatura de derretimiento para que pierda potencia, cuando en realidad pierde potencia cada vez que se calienta un poco, ¿no? Entonces sería interesante, claro, poner a prueba esas diferentes líneas de información, ¿no? Bueno, hay muchas formas de pensar en la probabilidad, ¿no? Uno puede pensar en una forma de qué es lo que va a obtener en el futuro, ¿no? Cuando tiro un dado muchas veces, por ejemplo. Y otra forma es pensar qué tan seguro estoy de algo, ¿no? Qué tan seguro estoy, por ejemplo, de que en una elección gane el candidato A o gane el candidato B, ¿no? Por decirlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que estoy 70% seguro que gane el candidato A? Si la elección se va a dar solo una vez, no se va a repetir. O sea, no puedo hacer la elección 1.000 veces y esperar que 700 veces gane el candidato A, ¿no? ¿Cómo se interpretaría esa creencia? Una forma de pensarlo es, de repente, pensar que hay posibles mundos, en el cual estamos viviendo, y la probabilidad de estar en un mundo donde gane el candidato A puede ser 70%, de repente, ¿no? Esa sería una forma alternativa de pensar en la probabilidad. O sea, ¿cómo pueden utilizar, digamos, las personas escépticas las leyes de la naturaleza para hacer predicciones a futuro? La idea es que tú generes un sistema donde intentes predecir, ¿no? Intentes predecir cosas. Y eso lo puedes practicar tú mismo. Intentas predecir qué va a pasar con tu vida, ¿no? Por ejemplo, ahora con internet se puede todo, ¿no? Pero si no tienes internet, podrías predecir si el restaurante donde vas está abierto o cerrado, de repente. Y de repente ver qué tan seguro estás de tus propias creencias, ¿no? Claro, pues si son las 4 de la tarde, probablemente está abierto, o las 3 de la tarde, porque la gente almuerza a esa hora. Pero ¿cuál es la probabilidad de que esté abierto a las 3 de la mañana? Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces tú le asignarías una probabilidad bien baja. Te voy a dar un ejemplo de ciencia de la computación, ¿ya? No sé si has visto los criptogramas. Los criptogramas son como una especie de acertijo donde todas las letras las cambias por un simbolito diferente. Y tú tienes que tratar de descifrar el mensaje de eso, ¿no? Entonces, es conocido que la letra más común en el español es la E, ¿no? Entonces, a la letra al simbolito que se repita más, tú le asignarías más probabilidades de que sea la letra E, ¿no? Algo similar se puede hacer también con secuencias de letras. O sea, ¿qué tanto es más probable que después de la A venga una L o que después de una W venga una Z? Digamos, después de una A, una L sería más probable que una WZ, ¿no? Entonces, eso se podría utilizar para descifrar los mensajes, ¿no? ¿Cómo hace Google para saber si lo que has tipeado es realmente lo que has querido tipear. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si escribiste la palabra random? O escribiste la palabra radon, ¿no? Esto lo leí la otra vez. Escribiste la palabra radon. ¿Cómo hace Google para saber si es que realmente quisiste escribir la palabra random o te referías a la ciudad Radom de Polonia? Lo que tiene que saber es qué tan probable es que una persona se refiera a la palabra random y qué tan probable es que una persona se refiera a la ciudad. Digamos, esta ciudad que no es muy conocida, no es tan probable que uno se refiera a ella, ¿no? Es más probable que uno se refiera a la palabra random, ¿no? Y esos serían tus, digamos, tus probabilidades a priori, por decirlo así. ¿Y cuáles serían tus probabilidades a posteriori? Serían, ¿qué tan probable es que una persona se equivoque al tipear? No, yo justo le quería preguntar a Julio, ¿cuál es la probabilidad de que en ese universo esta manzana sea roja? No sé, ¿tú qué opinas? A ver, primero vamos a verla bien. Sí, parece que es roja. Parece que es roja. Yo diría que tiene un 99.999% de ser roja. Me puedo equivocar de todas maneras. El punto es que en otro universo, de repente, antes de verla, sin saber en qué universo estoy, podría considerar que estoy en un universo donde la manzana es verde. Antes de verla, ¿no? Al verla, digamos que casi ya no queda duda, una duda simplemente de sentido. Bueno, quería hablar sobre este proyecto que, bueno, de alguna manera iniciamos juntos, ¿no? De La Guía Escéptica. La Guía Escéptica es un podcast, o sea que es un programa en MP3, digamos, es un MP3 que uno puede descargar del internet, puede descargar su teléfono, y es un programa de conversación que trata sobre temas de ciencia y racionalidad y escepticismo. Somos 5 panelistas, un panelista misterioso que no puedo revelar su identidad. Y básicamente hablamos informalmente de temas que conocemos o que investigamos, ¿no? Bueno, empezamos hace un año y unos meses ya. Será casi un año y 4 meses por ahí. Y hemos tenido 62 programas hasta ahora, ¿no? Entonces hemos discutido temas de ciencia, temas de filosofía también, moralidad y tecnología, ¿no? Y también tienen invitados, ¿no? Sí, hemos tenido, bueno, a Ricardo Morán lo tuvimos en un episodio. Hemos tenido también algunos amigos de Estados Unidos que nos han hablado de ateísmo, nos han hablado de formas, cómo debatir, ¿no? Cómo pensar en un debate, ¿no? Nos han hablado también de la eliminación del sufrimiento, el proyecto abolicionista, ¿no? Primero, ¿qué es el escepticismo? ¿No? Para que la gente entienda. ¿Y por qué es importante fomentar el pensamiento escéptico en el Perú? Bueno, el escepticismo, para una persona que escucha por primera vez la palabra, puede referirse a los filósofos escépticos, ¿no? De Grecia, que no creían en nada, que dudaban de todo. Pero no es tanto así, es simplemente pasar todas tus ideas por un filtro, ¿no? Por un filtro de sentido común y de racionalidad. Entonces, la idea del programa es tratar de difundir esa forma de pensar y tratar de poder tener conversaciones entre nosotros, entre los peruanos o en general todas las personas, que sean productivas, ¿no? Y es interesante porque también hay mensajes y correcciones, ¿no? Ustedes están abiertos a cambiar las cosas que se dicen en el programa de acuerdo a las críticas de los que escuchan, ¿no? Sí, de hecho, siempre cada 5 programas más o menos leemos los mensajes que nos han mandado y hacemos las correcciones necesarias, ¿no? Esa es la idea de nosotros también ir cambiando nuestras ideas, ¿no? También se trata bastante de las falacias, ¿no? ¿Qué es una falacia? Bueno, hay las falacias, lo que le denominan falacias lógicas formales e informales. Bueno, las formales, bueno, sean dentro de un contexto académico, ¿no? Una mala argumentación. Y las informales son diferentes tipos de argumentación que no contribuyen al argumento, ¿no? Por ejemplo, las falacias ad hominem, ¿no? Donde uno, en lugar de atacar, de responder a las ideas de la persona con que dialoga, lo ataca, diciendo que tú eres un tal, y por eso no lo que dices es falso. O ¿cómo es? Adverecundiam, ¿no? Donde uno cree que lo que alguien dice es cierto solo porque viene una posición de poder. Y así, diferentes tipos, ¿no? Y algo importante también, que es algo que tenía en mente últimamente, es la falacia del hombre de paja, ¿no? Que es reducir el argumento de la otra persona a un argumento caricaturizado, que no es realmente ese argumento, ¿no? O sea, hacer una interpretación exagerada o burlona de la persona que no es cierta. Lo contrario sería el hombre de acero, ¿no? Tratar de reforzar el argumento de otro oponente, ¿no? Y de repente no ir hasta ese extremo, pero sí tratar de entender. ¿Por qué es importante saber de ciencia y por qué la ciencia o el método científico tendría que ser más exacto o superior de alguna manera que otros métodos? O sea, ¿por qué el método científico? Bueno, el método científico, si se ponen a pensar, también es un método de sentido común, ¿no? O sea, surgió para resolver el problema de tener un método estandarizado. ¿Por qué se necesita? Porque se garantiza un estándar, ¿no? El estándar de generar hipótesis y testear bien, que es muy importante. Y se generan, digamos, verdades que yo sé, yo conozco más o menos qué incertidumbre tienen, ¿no? Porque lo que estamos conversando de los medicamentos que de repente son 95%, 95% efectivos. Ya sabes, te está diciendo la incertidumbre que en 20 casos de repente te falla uno. Y no es que sea malo, sino que así es, pues, ¿no? Esa es la incertidumbre en la que vivimos, ¿no? Ahora, estaba pensando también en los medicamentos que están diseñados de acuerdo a la genética, ¿no? Que sería la era de medicamentos, ¿no? De acuerdo a tu genética, te recetan algo, ¿no? Pero justamente son mucho más difíciles de testear, ¿no? Entonces ahí también hay un reto, ¿no? Para la ciencia. Sí, igual también hay una probabilidad de que no funcionen. Es como, digamos, mandas a sacar copia de una llave, ¿no? Y hasta que no la pruebas, no tienes la certeza si va a funcionar, ¿no? Pero lo más probable es que sí funcione, ¿no? Pero hay una probabilidad de que no funcionen, ¿no? Y no lo vas a saber hasta que lo pongas a prueba, ¿no? Interesante, ¿no? Poder, hemos regresado al tema de las probabilidades, ¿no? ¿Tú dirías que es importante que las personas, exclusivamente los peruanos, ¿no? En este caso, lleguen a un pensamiento probabilístico lo antes posible para descartar algunas de las creencias pseudocientíficas? De hecho, yo no pienso completamente en probabilidades, ¿no? Yo en mi vida, si pienso algo, me lo creo mientras lo esté pensando. Pero el proceso de darte cuenta que estás pensando algo, que algo es cierto, y ponerlo en duda y asignarle una probabilidad, ese sería el ejercicio, ¿no? ¿Tú recomiendas hacer eso con todo? Por ejemplo, inclusive con tu pareja o con tus amigos, ¿asignas la probabilidad de que te engaño, la probabilidad de que no te devuelva el dinero que le prestaste? Digamos, uno no tiene que pensar en todo, ¿no? Justamente es importante saber en qué pensar, ¿no? Porque ahí es donde la vida de uno, digamos, es en lo que se concentra, ¿no? O sea, ¿no es mejor ignorar este tema de que puede fallar y asignar, digamos, por una cuestión práctica, ya, de hecho, va a venir a la hora o de todas maneras va a cumplir? Pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque si le das un 100% de probabilidades de que ocurra, también tu expectativa va a ser el 100%, y si se da la improbabilidad de que ocurra lo contrario, entonces no vas a estar preparado para un plan de contingencia. Lo ideal es que siempre tengas un plan B. Y hay otra idea que me has hecho pensar, que es que uno, mientras no tiene información, tiene que asumir que es una persona común. O sea, si es que tú piensas y te das cuenta que me estoy inventando, el 80% de los matrimonios termina en 2 años, tú tienes que asumir que eres uno de esos. O sea, tienes que asumir que tienes un 80% de probabilidad de que termine tu matrimonio, ¿no? A menos que tú reconozcas alguna característica que va a hacer que esta estadística cambie, tienes que asumir que eres una persona del promedio, ¿no? Eso es lo que tienes que asumir. Y por eso que, volviendo a lo de la ciencia, por eso que la ciencia es importante, porque la ciencia, digamos, ha trabajado con muchos casos, ¿no? Ha trabajado con muchos casos y saca resultados promedio, ¿no? Que puede ser que se ajusten a ti o no, pero si tú te modelas como una persona promedio, es probable que los resultados sean para ti, ¿no? Bueno, quería preguntarte, bueno, aparte de la guía escéptica, tiene Facebook, publica esos audios en MP3 para descargar, en VShare, en iTunes, ¿no? Pero también hay actividades, hacen charlas en colegios, en universidades, ¿no? ¿Cómo hacen, digamos, qué cosas hacen aparte del podcast, ¿no? ¿Y qué llegada tiene el público, ¿no? ¿Pueden inclusive grabar una intervención y se publica ahí? ¿O también hay interacción en Facebook, ¿no? Hay discusiones en la página web, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido unas charlas, hemos dado unas charlas en San Marcos y en la Vía Real, a las cuales nos han amablemente invitado. Y bueno, estamos dispuestos a ir donde nos inviten, ¿no? A nosotros nos gusta ir a dar charlas. Y sí, bueno, comentan en la página web y nos mandan mensajes y también pueden mandar sus archivos de voz, ¿no? Eso ha pasado, bueno, ha pasado una vez nomás por un problema, un acertijo que dejamos por ahí. Y a futuro nos gustaría hacer, de repente, eventos, ¿no? Talleres o reuniones de personas que piensen como nosotros, ¿no? No, pueden hacerse seguidores de la Guía Escéptica y también miembros de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Pueden revisar la página web, ese programa también está promovido por la Sociedad Secular. Pueden leer un poco sobre lo que es el humanismo secular. No todos los panelistas son humanistas seculares, ¿no? O sea, hay diferencias entre los conceptos. Eso sería motivo para otro programa, ¿no? ¿Qué es ser humanista? ¿Qué es ser secular? ¿Humanista secular? ¿Qué es ser escéptico, ateo, agnóstico? ¿No? Son conceptos intercambiables, ¿no? Tú, Julio, ¿cómo, digamos, ya para cerrar, cómo prefieres definirte de estos conceptos mencionados? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Bueno, yo creo que no más cómodo, pero los que sí encajan, yo creo que es ateo, encaja ateo, no por una oposición completa, digamos, a las ideas que alguien tiene de Dios, sino porque no hablo de Dios, porque no me parece, o sea, no me parece que la gente a la que se refiere a Dios se refiera a realmente a lo que ellos creen que es, ¿no? Algunos de repente se refieren a un estado, qué sé yo, un estado donde entran rezando y se sienten bien, y etcétera, pero sí, pues por eso yo creo que ateo sí me encaja. Secular también, porque creo en un estado secular. Bueno, estamos acá cerrando la segunda parte de la entrevista con Julio Gutiérrez, que estudia matemática pura y nos estuvo explicando cómo funciona el pensamiento probabilístico y cómo tenemos que alejarnos de este cáncer para la sociedad, que es el pensamiento dicotómico, ¿no? Pensar únicamente en blanco y en negro, ¿no? Los científicos piensan en probabilidades, no piensan en absolutos. Bueno, mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Prohibida y los invito a seguirnos en las redes. Chao.